En clases de composición literaria, los estudiantes aprenden a darle un buen fin a sus piezas, pero aún literatura no ficticia necesita un buen final. Pero ¿qué tal en nuestras vidas, no vividas en las páginas de un libro, sino que en carne y hueso? ¿Cuál será el fin de nuestra propia historia? Ese es el tema de nuestro estudio de hoy en el libro de Job, así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy estaremos estudiando el libro de Job. Comenzamos un nuevo trimestre de estudios, de lecciones y gracias a nuestros televidentes y a nuestra audiencia por semana tras semana venir con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Bueno, no estoy solo aquí, tengo también con nosotros a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, cuéntanos un poquito acerca de ti, ya que estamos comenzando una nueva lección. Hola, me llamo Ezequiel y soy de Blythe, California. Y me gusta evangelizar, me gusta dar estudios bíblicos, me gusta vender libros por Jesús. Y así me gusta todo lo que hace Jesús en el ministerio del Salvador. Eres un misionero activo por la gracia de Dios. Amén. Es un gozo tenerte aquí y escuchar lo que Dios te ha revelado en estos estudios mientras estudiamos juntos aquí en la palabra Amén. de Dios. También tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Dani. Sharon, cuéntanos un poquito acerca de ti, ya que estamos comenzando un nuevo estudio. Por supuesto, hola, mi nombre es Sharon Farías y soy una estudiante de tercer año aquí en Washita Hills College. Les doy una linda bienvenida a todos ustedes. Soy originaria de Argentina y realmente es un placer poder compartir la palabra de Dios en español con ustedes hoy. Así es, Sharon, y es lindo poder tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios para nuestra audiencia de habla hispana. Amén. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, cuéntanos un poquito acerca de ti para aquellos televidentes o audiencia que es primera vez que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Sebastián y yo soy de Alabama y aquí estoy estudiando teología en Washita Hills. Gracias, Carlos, y un verdadero placer tenerte aquí con nosotros también. Y hoy comenzamos el estudio acerca del libro de Job. Para aquellos que quizás lo han leído, quizás es un libro poético y lo es, pero es más que eso. Y mucha gente quizás conoce los primeros dos capítulos de Job, o quizás nomás conocen los últimos capítulos, pero bien. Todas estas siguientes 13 semanas estaremos estudiando diferentes lecciones aplicables para nuestras vidas que vienen del libro de Job. Pero antes de entrar en el estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puedes abrir con una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre del Señor. Padre, al estudiar la vida de Job, Señor, nomás pido que tú nos ayudes, Padre, que abres nuestros entendimientos, que podamos sacar lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria, Padre. Y nomás te pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, nuestro versículo de estudio en esta semana no comienza en Job, pero se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, Juan 11, 25. Y le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si lo puede leer. Y el versículo dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué lindas palabras, ya que el tema de la lección de hoy se llama el fin, porque vamos a comenzar en el final del libro de Job. Pero cuando uno estudia el libro de Job, uno más o menos tiene una idea de lo que se trata. Lo vamos a estar analizando prácticamente esas siguientes semanas de estudio. Pero muchos que conocen acerca del libro de Job saben que tuvo un final feliz. O podríamos cuestionarlo. ¿En realidad fue feliz? Bueno, es muy raro porque Job, miramos que en el principio él quería a sus hijos. Uh-huh. Hasta él intercedió por ellos y ellos mueren. Así es. Qué triste, ¿verdad? Sí, que uh-huh. él estaba ahí orando por ellos y uh-huh. ellos murieron. Y pues al fin, aunque él, Dios le regresó sus bienes, su familia, él sufrió mucho y perdió muchas cosas, que muchos atos que él tenía ligado en su corazón. Así uh-huh. es. Ahora vayamos a Job, capítulo 42. Y es cierto lo que dijo Ezequiel, tenía 10 hijos y lastimosamente perdió a sus hijos en desastres sobrenaturales, como los llamaríamos hoy en día. Pero la Biblia nos dice a través de quién vinieron esos actos sobrenaturales, y lo vamos a analizar hoy en día también. Pero vamos al Job, capítulo 42, versículo 10 al 17. Shannon, si puedes leer los primeros tres versículos, del 10 al 12. Versículo 10 dice, uh-huh. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y le condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos les dio una pieza de dinero y un zarcillo de oro. Así es. Ahora, ¿podría alguien quizás continuar dándonos un breve análisis de la vida de Job en los primeros dos capítulos? ¿Recuerdan lo que sucedió? Yo sé que Ezequiel lo mencionó. Job era un hombre que se veía bien ante los ojos de hombre y Dios. Y él era un hombre bien rico, sabía cómo trabajar y era rebendecido en todo lo que hacía. Dios le daba lo que trabajaba por. Y entonces, de repente, en la historia de Job, parece que salimos de tierra y vamos a una escena en el cielo donde Satanás viene con otros hijos de Dios y a una reunión celestial. Y ahí parece que empieza un juicio donde el carácter de Dios está en cuestión. Entonces, después, el resto de la historia de Job es todo el resultado de esta reunión y cómo Job dio la respuesta a las preguntas de ahí. Así es. Y después de todo eso, lo que sucedió en los 41 capítulos entre medio, llegamos al final, a la restauración de todas las cosas. Pero, ¿qué significan esta restauración? ¿Llegó a ser el fin de todas las cosas o hubo algo más allá? Sí, bueno, Dios nos da una promesa que el que sacrifica su vida en este tiempo, que Él nos va a regresar. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, escuchaba mucha música del mundo. Recuerdo que miraba muchas películas que no debía de mirar. Me recuerdo que pasaba horas mirándolas y disfrutando mi tiempo. Me recuerdo que cuando el Espíritu Santo me tocó el corazón, yo me di cuenta que tenía que dejar esas cosas. Y realmente yo pensaba que si esas cosas, si me desechaba de ellas, que iba a terminar mi alegría. Pero Dios me dio la promesa, dice Ezequiel, si tú dejas esas cosas, yo te voy a duplicar la alegría. Y ¿saben qué, hermanos y amigos? Que de ese tiempo que dejé yo esas cosas, yo he sido una persona más alegre que en esos tiempos. Y yo sé que Dios realmente me duplicó esa alegría que Él me prometió. Y yo creo que esta es la promesa que miramos en capítulo 42. Que después de todo, aunque Job sí perdió muchas cosas, que Dios le duplicó esa alegría que Él perdió. Exacto. Sí. Sí, me gustó lo que dijo Ezequiel porque realmente es cierto. Y cuando vemos la historia de Job, creo que nos gusta tanto esa historia porque termina tan linda, supuestamente. Y a todos nos gusta historias que terminan bien, que todos los errores y las injusticias fueron resueltas y todo eso. Y creo que es porque realmente en nuestros seres tenemos un deseo de tener a nuestras propias vidas resueltas al fin de todo, cuando esto todo está terminado, al fin de nuestras vidas queremos mirar para atrás y ver que todo fue resuelto y que nuestra vida tuvo valor. Y por eso creo que tenemos la historia de Job para asegurarnos que al fin de nuestra vida eso no es el fin de todo. Todavía hay preguntas para resolver y todavía hay un... Hay otro lado después de la muerte. Así es. Sí, y a pesar de eso, podemos ver que como Job, él pasó por muchas pruebas, dificultades que Dios permitió que viniera sobre él, pero vemos que Dios duplicó todo lo que Job tenía antes. Y vemos aquí que si nosotros somos fieles, como vamos a ver en la vida de Job, Dios nos puede permitir que nosotros podemos gozar de esa felicidad que nosotros tendremos en el cielo. Así es. Y también, viendo el versículo 12, y después vamos a... Antes del 12, quería cubrir algo que me pareció muy interesante. Y es en Hebreos, que me gusta lo que Sharon dijo. Dijo que muchas de las veces nosotros andamos anticipando un fin feliz. Pero, ¿sabes? En el camino cristiano, no todas las veces... ese va a ser el resultado. Y podemos mirar eso claro en Hebreos capítulo 11, que miramos que dice sobre todos los hombres de fe, y todos estos, aunque probados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Fíjate que hubo gente que ellos creyeron en Dios. Esas personas tenían fe, como Job tenía fe en Dios. Así es. Pero al fin de cuentas, no recibieron la promesa. Bueno, veamos algunos de esos que no recibieron la promesa o que estuvieron en la misma situación. Vamos a Génesis capítulo 4 y le voy a pedir a uno de ustedes, tal vez si ve Mateo Génesis. 14, tú, Génesis, Génesis 4, 8. Carlos, tal vez si puedes ver Mateo 14, 10. Yes, okay. Y Ezequiel, si puedes ver Hechos 7, 59. Porque lastimosamente al ver la historia de Job, aunque Dios le duplicó todo, restauró 10 hijos más y tuvo el doble de las posesiones, al final de todo, él todavía tuvo que morir. Tuvo que vivir con las cicatrices de las calamidades que le sucedieron en su vida. Pero veamos a otras personas justas como las que mencionó a Ezequiel en el libro de Hebreo. ¿Quién tiene Génesis 4:8? Yo. Y este está sobre la historia de Caín y Abel. Y el versículo 8 dice, y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Así que Abel, un hombre derecho delante de los ojos de Dios porque obedeció a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fue asesinado prácticamente por su hermano, sí, por la envidia. Veamos a Mateo 14, 10. Este es de Juan el Bautista. Dice, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Wow. Es interesante ver todo esto. Yo creo que todos hemos conocido, escuchado acerca de la historia de Juan el Bautista. Fue encarcelado, decapitado. No sé si algunos conozcan de que su ministerio nomás duró alrededor de 6 meses, imagínense. La razón por qué Dios llamó a Juan el Bautista, él era el heraldo del primer advenimiento de Jesucristo. Y dentro de quién era Juan el Bautista hay muchas lecciones, pero un hombre que llamaba a las personas al arrepentimiento para que pudieran recibir al Mesías que estaba por venir. ¿Y cuál fue el fin de él? Fue encarcelado injustamente y por el capricho de una princesa, por así llamarla, tuvo una muerte de mártir, fue decapitado. Ahora, Hechos 7:59 Sí, y 60. Hechos 7:58 y 59:60 nos cuentan sobre la historia de Esteban que fue apedreado. Y pues uno puede mirar todas esas historias y mirar que la gente de Dios, a pesar que ellos hicieron buenas obras, ellos recibieron la paga de los malos. Pero miramos que al fin de cuentas no es de nosotros disfrutar toda la vida en esta vida, si me explico. Claro. Pero Dios nos da la promesa, que era el texto de memoria que nos dice en Juan 11:25, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta aseguranza que también se le fue dado al criminal en la cruz, se nos da a nosotros, que a pesar que podamos morir, a pesar que a lo mejor confiemos en Dios y parece que a veces que fracasa Dios, realmente Dios tiene la mejor intención para nosotros y en Amén. un día cuando regrese nos va a dar vida eterna. Así es. Y al analizar las vidas de todas estas personas, como acaba de mencionar Ezequiel, muchas veces podemos ver que lastimosamente los justos en esta vida reciben la paga del malhechor, por así decir. Pero vayamos de regreso a Job, capítulo 42 y versículo 10 dice: Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido sobre Job. Aunque la restauración vino sobre Job, ¿qué clase de restauración fue esta? Podríamos decir que fue parcial. ¿Por qué fue parcial la restauración de Job? ¿No recibió otra vez a sus 10 hijos y recibió el doble de las finanzas? Bueno, lo bonito es aquí que aquí dice que Job recibió ¿cuánto? Doble de algo, Doble. ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa vida él recibió otra vez su familia. Pero, ¿qué era la promesa de Jesús? ¿Prometió darnos lo doble en esta vida? No. No. Si nosotros examinemos en Mateo 19, él dice que te va a recompensar 100 veces más. ¿En dónde? En el En el cielo. cielo. O sea que aquí, aunque Job sí recibió su recompensa, Dios le promete más todavía en el cielo. Así que podríamos decir de que Job 42 es como un vistazo a la recompensa de los justos, la cual hemos analizado en muchas ocasiones en el libro de Apocalipsis y Mateo. El fin del libro de Job no es el fin de la historia de Job, porque todavía hay preguntas de ¿qué pasó? ¿Qué fue el resultado de lo que pasó en el cielo con Satanás acusando al carácter de Dios? Y vemos que Job lo indicó, así se dice, a Dios. Y le dijo a Satanás, sí es posible amar a Dios, no porque las bendiciones que nos da, pero porque su ley es eterna y es amor y Él nos dio la vida. Y vemos cómo Job fue un ejemplo para todos nosotros. Pero al fin de la vida de Job, vemos que todavía hay preguntas. Pero así Ahora, es. la Biblia nos dice acerca del verdadero fin. Vamos a Primera de Corintios y le voy a pedir a Carlos si lo puede leer. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque muchos lastimosamente están viviendo en este momento para el aquí y ahora, sin esperanza de la resurrección, sin la esperanza de vivir la eternidad que Jehová había intencionado que el ser humano viviera. Pero veamos primera de Corintios 4, versículo 5, Carlos. Así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. No hay que juzgar antes de tiempo, ¿eh? Podemos ver de que todas las preguntas tendrán su Respuesta. respuesta en el tiempo adecuado. Dios, cuando hemos analizado los versículos en cuanto a la segunda venida, versículos que tienen que ver en cuanto al juicio, podemos ver que Dios tiene un tiempo para todo. Y aunque en este momento hayan muchos loose ends, como decimos en inglés, cosas que no están atadas, no tienen sentido por el momento. Al seguir de la mano con Jesús, amén, van a ser resueltos. El punto de todo esto no es la recompensa. Uh-huh. Aunque nosotros nos andamos dando consolación con las promesas, uh-huh, eso no es lo que Dios quiere hacer. Uh-huh. Dios quiere formar nuestros caracteres. Uh-huh. Y por eso dice, aquí está la paciencia de los ¿qué? De los santos. O sea, nosotros andamos anticipando el fin, uh-huh, pero durante el fin, Dios anda formando nuestros caracteres. Uh-huh. Y por eso Él nos da esas pruebas. No para que nosotros estemos ya anticipando el fin, pero que nosotros comencemos a formar esos caracteres que Dios quiere por la fe. Exactamente, así y así es porque tenemos el ejemplo de Job. Vemos que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. El libro de Job fue escrito para el propósito, como dijo Ezequiel, para que nosotros podamos aprender que Dios quiere formar nuestros caracteres. Así y es. Aunque Job, no sabemos si Job vio el otro lado de su historia, no sabemos si algún día se dio cuenta de por qué les pasaron todas esas cosas dramáticas, pero sabemos que de todos los que nos pasa en la vida, Dios tiene el control. Y al fin de nuestra vida podemos ver y mirar para atrás y ver que sí, Él va a restaurar todo al fin. Y lo bonito es que el libro de Job no se trata de Job recibiendo sus recompensas. Uh-huh. Eso no es el propósito de Job. El propósito de Job es que su fe creció. Uh-huh. Y por eso quiero leer este versículo y se encuentra en Job 42, versículo 12. Y por eso se puede decir esto. Dice, el Señor bendijo el postrer estado de Job más que su, uh-huh, más principio. Que su principio. El punto de Job no es que él por fin recibió las recompensas. El punto de Job es que su fe salió más como la de oro. Mm. Y eso es lo que él dice. Tú lees en el libro de Job y dice, cuando yo saldré como oro. Okay. Él dice eso. Así es. Porque él sabe que no eran las cosas que iban a recibir, uh-huh, pero su fe iba a crecer en él confiando en Dios. Mientras vivía en esta tierra, Lo que más le importaba a Job era esa relación con Dios. Mm. Obviamente era un hombre de bastante dinero, un hombre afluente. Pero algo muy interesante que menciona Job capítulo 2, versículo 21, y esto lo vamos a ver en varias ocasiones durante esta serie de lecciones, que dice 1.21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito o bendecido. Amen. Aunque el nombre de Jehová tiene que ser bendecido en las buenas y en las malas, por así decir. Que aunque parezca que los cielos están desplomando alrededor de nosotros, y yo sé que en la vida de muchos de nuestros televidentes o de nuestra audiencia están pasando situaciones como las de Job, enfermedades, pérdidas de trabajo, etc. Dios no solamente quiere restaurar las cosas temporales, sino que la importancia es que Él quiere vindicar su nombre en tu vida. Uh-huh. Dios quiere usarte a ti como un Job moderno para demostrar de que tú le sirves a Él, no por las cosas hermosas que te da en esta vida, sino porque en realidad amas a Dios. Yo me acuerdo que al principio de este semestre en la escuela, andaba pasando por una grande prueba en mi vida y no sabía a dónde yo iba a ir. Y en esos tiempos comienzas a perder la misión, el enfoque, el propósito de tu vida. Y a lo mejor tú también has pasado por una prueba. A lo mejor tú también a veces te sientes que no sabes en dónde quieres ir. Y en este tiempo, normalmente uno se quiere enfocar en la música o a veces se quiere enfocar en diversión. Pero te desafío, televidente, que tú confíes en lo que el libro de Job dice. Que Dios te va a prosperar hoy y hasta mañana. Así es. Daniel 2:44. un hermoso versículo lleno de promesas. Carlos, lo tienes ahí si lo quieres leer. Sí. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruida, ni será entregada a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Qué promesa hay ahí para nosotros? Aquí vemos que, aunque la historia de Job, allí vemos que Dios bendició a Job. Él era un hombre rico, pero así no son siempre los hijos de Dios. Vemos que la mayoría de las veces son pobres y no tienen riqueza en este mundo. Pero aquí vemos que un día Dios tendrá un reino, y en ese reino Dios nos dará la riqueza y la felicidad que tal vez queremos en esta vida, pero nosotros no tenemos. Regresaremos a una teocracia donde Dios es nuestro Rey eterno. Terminemos con Job 14, versículo 14 y 15. Porque la muerte fue parte de la realidad de la historia. Ezequiel, si lo quieres leer. Dice, cuando el hombre, Job 14, 14 y 15, dice, cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás y yo te responderé, pues tú amas la obra de tus manos. Llamarás y responderé. Son casi como vocabulario de segunda venida. Y he ahí lo que Sharon leyó en el principio de Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando, donde quiera que te encuentres, tal vez estarás pasando por una situación similar a Job. Quiero que sepas de que Dios te quiere usar en este momento para vindicar su nombre y para que lleves las buenas nuevas a todo el mundo. Así que aférrate de Jesús. Tal vez estás pasando por aflicciones grandes en esta vida y no sabes a dónde ir, a quién acudir, pero recuerda que Jesús está a disposición y lo único que tienes que hacer es elevar una oración a Él, confiar en su palabra, y Él restaurará todas las cosas, aunque no sean en esta vida temporal, en la vida venidera. Así que acompáñenos semana tras semana aquí en Estudiemos Juntos.